Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Oculto en el desierto de Chihuahua, en Nuevo México, se encuentra una de las grandes maravillas de Dios, las cavernas de Carlsbad. Al visitante casual, si oscura entrada le puede parecer poco interesante, como el estéril desierto que las rodea, sin embargo, allí hay delicadeza y grandeza. Ese es un lugar en el que, a través de los siglos, pequeñas gotas de agua, silenciosas en la oscuridad, han construido un monumento de extraordinaria belleza de 15 metros de altura. Gota tras gota, depositando partícula, un dedo que parece de mármol, comienza a crecer. Al final, este proceso forma una enorme columna. Así se crean las esculturas dentro de las cavernas. Esto que leí me hace pensar que un proceso similar ocurre dentro de cada uno de nosotros. Cuando un solo pensamiento llega a nuestra mente, deja sedimento que entra a lo más profundo de nuestra alma, formando nuestras propias columnas. Columnas de carácter, columnas de virtud, o al revés. Si permitimos que los pensamientos egoístas, inmorales, violentos, llenen nuestra mente, formamos columnas de mal y fracaso. Si llenamos nuestra mente con la verdad y el amor, formamos columnas fuertes y bellas dentro de nuestro interior. Una frase interesante que leemos en la Biblia, en el libro de los Proverbios, capítulo 23, dice que el rey Salomón advirtió: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Salomón entendía que las cosas que pensamos determinan la persona que llegamos a ser. Cuando buscamos a Dios, comenzamos a reflejar en nuestro carácter algo distinto, algo que se nota. ¿Qué formaron las columnas de carácter en tu vida? ¿Te asemejas en algo a Jesús? Vos podés llegar a ser la persona que Dios diseñó para que seas el que renueve tu vida cada día. Te puede ayudar mucho la palabra de Dios, meditarla, tratar de ponerla en práctica. Al igual que lo que pasa en estas cavernas que se crearon a través del tiempo, también vos podés forjar un carácter auténticamente humano. Por eso te propongo que día a día, a través de pensamientos, decisiones, acciones, vaya forjando un carácter auténticamente cristiano. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.